my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. Oh, the way I breathe you in, hey. It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. And I see you. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ. Está dedicada a María y yo, José Antonio Armando Pérez Torres. Él no era Frank Sinatra, pero él dirigió su vida. ¡Fiesta! ¡Dale, mami, dale, mami! ¡Ey, qué pasa! Bienvenidos a KDJ Obsession. ¡Italiano ricota! Estás bailando noche y día en el tubo buscando lotería. Una semanita más, un miércoles más, aquí está el programa de KDJ Obsession, como esa isla paradisíaca que está en medio de la semana, ese miércoles que tú estás esperando, pues para que yo te traiga lo de siempre, mercancía de la buena, y hoy, programa especial, muy especial. Mientras escuchamos este cantar de People, decirte que hoy tenemos un programita especial. Siempre te traigo mercancía de calidad, merca de la buena, como siempre te digo. Pero hoy además traigo una novedad que ahora os cuento. Chorizo chicle y se acabó el chicle, capiche. Yo lo que quiero es locura. Mira, ve que volá con tu amiga. El programa de hoy lo he titulado Aquí te pillo, aquí te llamo. Así que cuidadito conmigo hoy, ¿eh? En el programa de hoy os podéis esperar por cualquier cosa. Se llama Aquí te pillo, aquí te llamo. ¿Por qué? Porque hoy voy a coger teléfono en cualquier momento y voy a realizar una llamada kamikaze. Dice tú, ¿qué es una llamada kamikaze? Pues una llamada que se hace sin avisar, es decir, yo cojo el teléfono y llamo a cualquiera y lo meto directamente y sin previo aviso en directo. ¡Vámonos que nos vamos! Así que ya sabéis, estarse muy atento porque en cualquier momento puede sonar tu teléfono y en cualquier momento me puedo poner en contacto contigo. Y ya sabes que desde el segundo uno estás en vivo y en directo en KDJ Obsession en Onda Terral Radio. ¡Vámonos! Decía siempre, esto es tremenda descarga. Bueno, y mientras os dejo de fondo este flamenco y bachata de Davilés de Novelda, eso es lo que somos. Un temita que seguro va a sonar mucho, mucho este verano. Bueno, hoy me la juego completamente porque esto tiene un riesgo muy grande. Es decir, cuando yo coja el teléfono, llame, puede sonar tu teléfono y si no me lo coges, o si dices algo inadecuado, o te llamo y está en un sitio que tu mujer no sabe que tú estás allí. Menudo marrón nos podemos meter hoy, ¿eh? Pero no importa. Hoy va a haber llamadas kamikaze, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Puede salir bien. Puede salir mal. Así que cuidado. A recogerte. Cuando me levanto yo me muero por verte. Lo único que sueño por la noche es tenerte. Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte. Bueno, deciros también que aparte de llamar a gente del entorno, amigos de Onda Terral Radio, amigos de KDJ Obsession, voy a llamar a gente famosa, ¿eh? Gente que vosotros no os esperáis. Así, ¿cómo va a llamar este hombre, el amigo KDJ, cómo va a llamar a este personaje? Pues porque yo tengo mis contactos, ¡hombre! En cualquier momento puede sonar la sintonía de llamada kamikaze y podemos ponernos en contacto con alguien, así que cuidadito. Vamos con una llamada kamikaze de... Aquí te pillo. Aquí te ya. Bueno, estamos intentando contactar con la primera llamada de hoy. A ver si me lo cogen. A ver si está por ahí. A ver si lo cogen. A ver. ¿Hay alguien ahí? Hola, buenas tardes. ¡Ay, mira, ya tenemos ahí a alguien al teléfono! A ver, preséntese. ¿Quién es usted? Buenas tardes, yo soy José López. Ah, tenemos... ¿Quién soy, verdad? Hombre, creo que me suena tu voz. Tú no tendrás un programa de radio, ¿no? Yo tengo dos programas de radio, porque me gustan los riesgos. ¿Te gustan los riesgos como a mí de tirarte a la piscina así y llamar a lo loco, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Llamadas en directo hoy, ¿no? Llamada a lo loco, llamadas kamikaze, señores. Taquicárdica hoy. Sí, lo vamos a poner taquicárdico. Bueno, como sabéis, estoy hablando con el amigo José López, que es el conductor de dos programas, ¿eh? El Rincón del Jazz los martes por la mañanita a las 12 y el programa que recuerdo a las 9 los jueves, si no me equivoco, ¿no, José? Exactamente, lo has dicho muy bien, eso es que lo escuchas, ¿eh? Sí, yo lo escucho, no me lo pierdo, ¿eh? Tanto uno como los otros. Me gusta más el del jueves, pero bueno, escucho los dos, ¿eh? Más te vale. Oye, programazo el de Noni que acaba de terminar ahora mismo, ¿eh? Y felicita a Noni con el pedazo programa que ha hecho sobre los monumentos, el pasaje chinita, también ha metido ahí vocabulario malagueño, ha hecho un programazo, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, ¿A quién vas a llamar? ¿A quién le vas a dar el botoncito? Bueno, no sé, es que tampoco quiero decirlo. Tengo ya aquí la lista de Schindler, tengo aquí una lista delante, con un orden preestablecido. Qué miedo me das con tus botones. Así que yo empezaré a llamar. ¿Que no me lo cogen? Pues yo paso al segundo, paso al tercero, así que iremos poco a poco. Muy bien, oye, voy a aprovechar tu llamada, ¿eh? Ahora te pongo a ti nervioso, a ver. Para recordarte lo que vamos a escuchar mañana, ¿no? A ver, ¿qué tenemos mañana? ¿Qué menú tenemos mañana? Se escucha regular. ¿Te acuerdas, no? Sí, bueno, creo que suena la sintonía del 1-2-3, ¿no? Suena un poquito más, pero suena, porque claro, es la sintonía del año 85. Ah, claro que está. Éramos muy pequeñitos. Está en color. Menos que otro, pero bueno. En color sepia, sí, tú y yo teníamos la comunión hecha, me parece a mí. Sí, ya esa época, bueno, que el 1-2-3 tuvo muchos años en antena. O sea que mañana, ¿en qué recuerdo? A las 9 tenemos un homenaje al legendario programa de 1-2-3, ¿no? Efectivamente, mañana hablaremos del concurso 1-2-3, que nos marcó la vida a todos, por lo menos a mí. Yo tenía una Ruperta y todo de plástico. Yo recuerdo la botibota. ¿Tú te acuerdas de la botibota que te ponía? La botibota, verdad, que no había manera, que te tropezabas, ¿eh? Tenías que levantar el pie, ¡pum! Giraba, ¡pum! Y iba rápido eso. Eso no veas, eso te pegaba un tortazo, te dejaba las encías allí. Pues nada, mañana va a estar la gente de Real, toda la gente va a estar ahí presta y atenta a escuchar ese pedazo de programa. ¿De qué recuerdo? ¡Vámonos allí! A las 9. Es verdad, tenemos también el programa de Jitka, que lo tenemos antes, que es una horita antes, a las 8, ¿vale? El JJ Jukebox, que no sabemos muy bien qué es lo que nos tiene preparado mañana. Tendrá un poquito de... Sí, tiene sorpresa, siempre nos pone una sorpresa. No sabemos si va de country, de rock, o no sé de qué va. Además que es un personaje enigmático, porque está con su mascarilla ahí que nadie sabe quién es. ¿Quién será, tío? No hay la foto del bautizo suyo, sale con la máscara, creo yo, ¿no? Sale con la máscara ya. Bueno, pues señor JJ López, nos vamos a despedir mandándote un beso, un abrazo muy fuerte y nada, que todo el mundo va a estar súper atento mañana y presto a escuchar ese pedazo de programa. Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿por qué he sido yo primero? ¿Por qué he tenido yo ese placer? Pues nada, porque yo quería, pues te tengo un aprecio especial. Sí, ha sido por sorteo aleatorio. Estabas el último, pero bueno, ha salido el primero al final. Bueno, besito, adiós. Estoy loco por la calle. Llamo a tu amiga y prefiero no darte detalles. Si vas con otro, mejor que no falle. Porque ahora tengo otra que ya sabe valorarme. Si tú me dejas, mami, yo me muero. Bueno, esa ha sido la primera llamadita, mientras que escuchamos este solo de Omar Monte, Ana Mena y Mafio. Pegué los cuernos, mi amor por ti es eterno. De tu mamá yo soy el yerno. Tú tienes todo, pero tú sabes que por ti yo soy enfermo. Y tú tienes money, tú tienes lana. Quiero estar contigo hasta que me salgan canas y de pana. Poco comámonos la manzana, pero no me dejen cuero por la mañana. Mala, mala. Bueno, esa ha sido la primera llamada kamikaze. La próxima puede ser tú, así que cuidadito. Mucho cuidadito. Bueno, y os voy a poner una cancioncita que es cuidadito de cara al verano, que es otra candidata a poder ser una de las canciones del próximo verano. Muchos de ustedes incluso todavía no la habrán escuchado, así que mira lo que te pongo ahora. Tantas canciones tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Esto se llama Canción Bonita de Carlos Vives y Ricky Martin, calentita, recién salida del horno para ti, te la trae KDJ Obsession. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Y ahora mismo mis ojos se están yendo a la lista que tengo por delante de las posibles víctimas de mi próxima llamada kamikaze. ¿Serás tú, quizás? Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita. Y os voy a dar una pista. A continuación vamos a llamar a una persona del sexo femenino. Esto es como el quién es quién. Así que los machotes ya pueden darle para abajo a la ficha, porque voy a llamar una fémina. Esto es quién es quién, puro y duro. Vamos con una llamada kamikaze de... Aquí te pillo. Aquí te ya. se le vio el gistro. No más cabrón que mi sol. A ver, a ver. A ver, ¿quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí? No, bueno, si la contraseña tiene palabras X, no las digas, ¿eh? Lo que sí te... Lo que te digo... Lo que sí te digo es que hables alto, que hables alto para que salga en antena bien. Espérate, te lo pongo. ¡Bien! ¡Un aplauso para la Inma! Un chorizo cantimpalo. Bueno, estamos hablando con Inma, que es otra amiga de Onda Terral, otra amiga de KDJ. Uy, ¿quién hay por detrás? Una amiga que está escuchándote también. Ah, también. Catalina. Besito para Catalina, que está también ahí con Inma. Bueno, Inma, yo sé que tú eres una seguidora de Onda Terral y te voy a hacer varias preguntas, ¿vale? Te voy a hacer varias preguntas y tú las tienes que contestar con sinceridad. Estas mismas preguntas van a ser las que le voy a hacer a la mayoría de la gente que llame hoy, ¿vale? Vale. ¿Vale? Así que vamos con la primera pregunta. ¿Qué estabas haciendo cuando te he llamado? Y sé sincera. Estábamos criticando a unos enganchados. ¿Criticando a unos enganchados? Del barrio, sí, Catalina y yo. Ah. En casa de Catalina. Madre mía. ¿Estabais criticando a quién? ¿A un vecino o qué? Sí, enganchado. Madre mía. Bueno, podíais haberle dicho que escuchara Onda Terra al radio, ¿no? Ah, vale. Vale, y ahora, tú estabas criticando y mientras que criticabas, segunda pregunta, ¿estabas escuchando Onda Terral? Claro. Ah, vale. Vale. Ya vamos por la segunda pregunta. Bueno, Inma, seguimos con... Claro, porque esto son llamadas a lo loco. Inma, otra pregunta. Uy, pues, qué jalerío hay ahí, ¿no? Se escuchan las niñas. Que va otra pregunta, ¿eh? Vale, vamos. ¿Has tenido sexo esta semana? Todavía no, a ver si cuando termine llego a tenerlo, pero todavía no. Esta semana no. ¿No has tenido sexo? Ah, tú eres de sábado, ¿no? Claro, que no tengo otra. Yo me gustaría hacer de diario, pero la circunstancia no lo permite. No acompaña. Vale, ahora te voy a... Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vale. Primero te voy a hacer una pregunta y después te voy a hacer una prueba. Pero la tienes que hacer. Lo que yo te diga, lo tienes que hacer, ¿vale? Vale. ¿Tú sabes a qué... ¿Tú alguna vez te has olido tu propio aliento? Claro. Sí, ¿tú sabes a qué huele? ¿A nicho? Vale, pues ahora, mira, haz lo que yo te voy a decir, ¿vale? Dime. Chúpate la muñeca, lengüetazo en la muñeca. Vale. Ahora huélelo. Huélelo. No huele mal. ¿No huele mal? ¿Seguro? No. Venga ya. Ah, vale. Bueno, por ahí te va a salvar. Normalmente, como huele, es como te huelen los demás, ¿eh? Cuidadito con eso, ¿eh? A ver, Catalina, a ver. Chupetón, ahí, chupetón. Sí, tú es que eres muy delicada, tú eres una princesa. ¿Ajo? ¿Ajo? ¿Ajo? Bueno, Inma, te voy a colgar, pero quiero que me diga alguna cosilla, venga, para pa despedirte de los oyentes. ¿Por qué digo? Estoy emocionada. Pues nadie, algo. Agradecida. Un saludo para todos. Sí. Y nada más que la verdad, ¿no? Y así es, para seguir viviendo, ¿no? Para seguir viviendo. Y que un beso para todos y que hoy no sé qué decir, de verdad, es la primera vez. Muy emocionada. Bueno, ya habrá. Ya habrá otros días. Ya habrá otros días. Gracias por llamar, Venga. El número de teléfono para que me mandes eso, regalito de la radio. Vale, besito, te llegará un pin, vale, un pin te va a llegar. Gracias. Adiós, besito, adiós. Adiós. Tan hermoso pude ver. Por dentro me estaba dando. Quise llegar a la orilla. Y cuando menos lo esperaba, fuiste tú. Bueno, hemos hablado con la amiga Inma, que queda claro que no la he avisado en ningún momento. Estos son llamadas a lo loco, pero totalmente, Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. El deporte, el trabajo y la rutina diaria hacen que se debilite tu musculatura. Desde el Centro Osteopatía Naira Artiles en Gran Canaria ofrecemos tratamientos de osteopatía, acupunturas y masajes terapéuticos. Para mayor información nos encontrarás en el teléfono 660-946800 y en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como naira.osteopatía. Naira.osteopatía, la mejor solución para tu espalda. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. La conocí bailando, mirando mi notizo. Bueno, mientras que escuchamos esta versión nueva de La Conocí Bailando de Bellido, Sergio Contreras, Joana Santos y Moncho Chavea, pues vamos a ir buscando la próxima víctima de la llamada kamikaze. ¿Dónde está que no te veo? Te fuiste sin decir nada. Quiero pegarme a tu cuerpo. Ya sabéis que en cualquier momento puede sonar tu teléfono y tú puedes ser la víctima de la llamada kamikaze. Bueno, vamos a hacer recuento. Hemos hablado con el compi José López y también con Inmota, amiga de Onda de Real Radio. Dos solitos, bien pegaditos, que se sienta el roce. Que no te vayas todavía, son las 12. Y si tú me ves por la calle. Y ahora voy a hacer una llamadita, pues, a un personaje famoso, pero yo no quiero desvelar en principio y deciros quién es. Ven conmigo, donde no hay el destino de mi cabeza. He tenido que tirar de contactos y he tenido que hacer unas gestiones para conseguir hablar con este personaje que ahora mismo está muy en boga, un personaje muy polémico, y lo he conseguido en exclusiva para KDJ Obsession, en exclusiva para Onda Terral Radio. Señoras y señores, Sergio Contreras. Ella

usted. Yo lo niego todo. ¿El sexo? ¿El sexo existe? ¿Existe el sexo? Tampoco existe. No existe. A ver. A ver, bueno, pues nada, le voy a hacer otra preguntita. ¿Usted sabe? Pues muy sexo. ¿Usted sabe a qué sabe su aliento? Mi aliento sabe a loco, porque yo soy como un loco. ¿Va detrás de mí? Voy detrás de usted. O sea, eso... Una canción, pero ahora no tengo ganas, no quiero. ¿No, no, quiero. ¿No quiere chuparse en la muñeca? ¿No se quiere chupar usted la muñeca para toda la audiencia? La muñeca, a ver muñeca, chupe, vamos. Chupe muñeca ahí. A ver, y ahora se lo huele. Huele así. Pues la verdad es que huele un poco... A lobo. Un poco raro. Huele a loba. Huele a loba. A loba. A loba. Se pone un poco positivo, ¿eh? Ya no soy tan negacionista. Ya no está negando tanto. Usted no puede negar que el aliento le huele. ¿Eso lo va a negar también? También. También lo... No huele, no huele. Bueno, pues nos vamos a despedir, señor Miguel Bosé. Ha sido todo un placer. No, usted está hablando con Bosé. Con Miguel puede llamarlo otro día y sí. Ya veremos. Porque no, usted lo niega también. Usted no se llama Miguel. No, yo no me llamo Javier. Ah, sí, se llama Miguel. Bueno, pues dígale usted algo para despedirnos de la audiencia, para despedirse de la audiencia de Cadilla y Session. Dedícale unas palabras, hombre. Que no soy loco, bueno. Solo un poco. Hola, adiós, adiós a todos. Pero que me va a colgar, que me va a colgar, que me va a colgar. Te voy a colgar, amigo, hasta luego. Que me ha colgado el tío. Que me ha colgado, pero por toda la cara, el tío. Necesitaba cuando más falta hacía, tú me diste la espalda. Bueno, habéis visto que hemos tenido en exclusiva al legendario Miguel Bosé con ese programa de ese problemilla que tiene él de afonía, ya sabéis, tiene problemas de afonía y tiene un problema de peso, por lo visto ha perdido algún gramo que otro. Era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir. Ha sido un trabajo muy arduo el conseguir que entrara en antena, pero porque es un personaje un poco, como digo, oscuro ahora mismo, está un poco gótico, además él lo niega todo, incluso yo pensé que iba a negar que era Miguel Bosé, ¿no? Bueno, mientras escuchamos este Tú me dejaste de querer de Tangana, el niño de Elche y la húngara, pues la gente está un poco impactada, me están mandando WhatsApp, como escucháis por el teléfono, que la gente pues no esperaba la trascendencia que está teniendo este programa, este impacto social. Estamos aportando, vamos, estamos haciendo auténtica historia de la radio. Cuando más falta día, tú me diste la espalda. Bueno, ya sabéis que en cualquier momento puede sonar tu teléfono y tú puedes ser la víctima de esta llamada kamikaze. vamos con una llamada kamikaze de... Aquí te pillo. Aquí te ya. Bueno, estamos intentando contactar con otra persona sorpresa, así que atentos al teléfono, que puede ser tú, ¿eh? A ver qué tal. ¿Quién anda por ahí? A ver. ¿Quién es? A ver si contesta. A ver, ¿quién será? A ver. Puede ser que falle, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa, mozo? ¡Ay, mira que tenemos aquí ya! Aquí tenemos a alguien, el personaje. El aquelo, otro compañero de Onda Terral, otra auténtica máquina de la radio, de hacer radio. Bueno, aquelo, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Pues nada, aquí estoy escuchándote y mirando cositas en el ordenador, que estoy preparando el monólogo para el lunes y esas cosas. Ah, bueno, muy bien. Te lo está currando ahí a tope, ¿va? A ver, ¿y qué nos tienes preparado para el lunes? ¿Qué nos tienes preparado? A ver, dime, aprovecha. Pues nada, ya sabes, musiquita y luego pues un monólogo, un poquito de humor que viene bien. Un poquito de humor. Musiquita. Sí, el monólogo es sobre la vida de un licoreta. La vida de un licoreta. ¿Tú por es basado en un hecho real tuyo, el licoreta? No. No se puede decir joputa en la radio. A ver, espera, voy a buscar un pito, ¿no? Pito. No se puede decir. Estoy liado con ellos, sí. Ah, vale. Bueno, ¿y qué musiquita nos tiene preparada para el lunes que viene? Pues ya sabes, en mi línea me gusta poner al principio siempre mucha marcha de rock porque me hace hervir y bueno, y al que le guste, pues supongo que le pasará como a mí, que hierves por dentro. Rock y luego, a tope. Pues como son 2 horas, pues vamos poniendo de todo. Un poquito de todo, calidad, mercancía de la buena, ¿no? Sí, hombre, eso por supuesto, por Dios, no me ofendas, Agus. ¿Quién lo duda? Aquí ¿quién lo duda? La música, la mejor música, ¿dónde está? En Onda Terral. En tío, Onda Terral. Variante. Hombre. En mi programa, en el tuyo, en el del José, en el del Noni, todo. Claro. La mejor música está aquí y cuando no estamos nosotros, pues también hay una música de puta madre. Sí, hay música retro, ya sabéis, ya decirle a los oyentes que aunque nosotros no estemos en ese momento en directo, siempre dejamos ahí musiquita de los años 80, sobre claro, todo, tío, ¿eh? Claro, para que la gente... música para alegrar a la gente, claro. Y yo qué sé, en vez de estar escuchando otras emisoras por ahí que te dan la brasa hablando de política y de mierdas, claro. Pues aquí en Onda Terral pues siempre tiene, yo qué sé, simpatía, buen humor y siempre música guapa y ya está. Claro, como debe de ser. Bueno, te voy a hacer unas preguntitas que se las estoy haciendo a toda la gente que llamo, ¿eh? ¿Estás preparado? Que si me huele algo. Espérate que todavía no te adelantes que no hemos llegado a esa parte. A ver si a mí me vas a decir otra cosa que no sea la mala. A ver, vamos a empezar por parte. Primera pregunta, ¿qué estabas haciendo cuando te llamaba? ¿Preparando el programa o qué? Sí, escribiendo el monólogo. Un guión que he cogido y yo lo reescribo un poquito a mi rollo, sí. Vale, ¿has tenido sexo esta semana? Qué curioso. Es que somos indiscretos, es la llamada kamikaze. Bueno, depende a lo que tú llames eso. Vale, no hace falta que comentes más. Vale. A ver, risa de maldad. Vamos a poner una risa de maldad. Vale, ya la he puesto yo, he salido por ahí por la antena. Vale, vamos a seguir. Venga, vamos, ahora te vas a chupar el aductor. ¿Llegas? Uy, menos mal que has dicho el aductor. Digo, te iba a decir, no me llego. ¿No te llega al aductor? ¿Te llegas? ¿De verdad que te llegas al aductor? Bueno, al aductor, ahora que lo dices, no sé dónde está, pero... El aductor está, el aductor está cerca de donde pensaba tú que te iba a decir. Tampoco no te llega. Bueno, pues, como no te voy a hacer la pregunta, ¿vale? Para que no te tenga cole. Bueno, pues vamos a dedicarle unas palabritas, aquí a la audiencia y cítalas para el lunes para escuchar tu programa. Pues nada, gente, pues ya sabéis, aquí estamos los cuatro jinetes del apocalipsis enrollados en este, en esta radio, en este proyecto, y eso, que necesitamos que nos escuchéis. Yo por mi parte hago un programa que se llama Black is Black, que lo hago en directo los lunes de 5 a 7, y, pero vamos, que lo que hay que hacer es escuchar la radio nuestra, que es la radio de Málaga, la Buena Onda Malagueña, vamos. Ay, ¿cómo se llama así? La Buena Onda Malagueña. ¿Quién te va a dar mal? Pues nosotros, ¿qué va a hacer? Bueno, un besito, un abrazo, ya sabéis, el lunes tenéis una cita con Aquelo. Un abracito, Aquelo, hasta luego. Venga, hasta luego, hermoso. Adiós. ¿Qué tal, hermoso? Esta noche es de travesuro. En Latina la baby está dura. Desde los tiempos de aventura. Carteras son el mes, siempre ando en pintura. Bueno, hemos estado hablando con Aquelo de Rock. Aquelo es de Rock. Y que ese culo te apreté. Yo me siento notado. Ya pasaron las 3. Y muy viejo por la punto 10. Leon King, baby, tú eres traviesa. Y estás escuchando Travesuras, esta versión nueva que puede ser también otra candidata a pegar fuerte en las dance floor de toda España. Si te vas con otro, mami, no soy rencoroso. Me verás pasándote por el frente como con 8. La nota me tiene viendo la disco en los muchos. En el VIP quería darme un blowjob. Ey, quiere que le dé sin pena. Ey, si no me la hace, ya no quema. A las 5:12 en el sistema. Pa' capotear siempre se pone mi cadena. Me pongo sabroso, cariñoso, peloroso y me lo gozo, peligroso. Nitroso como rápido y furioso. Le di pa' probar un cantito y se comió todo el trozo. Ella quiere con capa el tornillo y también el oso. No disimula, se hace la muda. No cabe duda, le encanta la travesura. Dejemos el palabreo, tú estás grande, estás madura. Romeo quiso ser santo y se envolvió con la aventura. Yo tengo la receta adictiva, mami, te motiva. Bueno, ya sabéis que en Onda Terral Radio siempre estamos pensando en ustedes, siempre intentando mejorar, intentando divertiros, pues, por supuesto, y llevando un poquito de cultura, ¿vale? En ese ánimo por mejorar, pues estamos intentando incorporar programitas nuevos a nuestra parrilla. Ya sabéis que esta parrilla la podéis consultar en nuestra página web. Os metéis ahí en la pestañita de parrilla, ¿eh? Programación, y ya sabéis todo lo que tenemos a la semana. Y como ya os digo, estamos incorporando espacios nuevos, programitas nuevos, y uno de ellos es este. Este está a punto ya de salir, que va a ser un pelotazo en nuestra onda malagueña, en esta Onda Terral, ¿vale? Y quiero que estéis muy atentos porque hay que darle contenido a este programa, porque es un contenido muy interesante. Os dejo con un poquito de información, un jingle de ese próximo programa que se llama Ponle Voz. Si perteneces a alguna asociación, eres emprendedor, emprendedora, has tenido que reinventarte laboralmente, o crees que tienes alguna historia interesante que contarnos, en Onda Terral te ponemos voz. Escríbenos a ondaterral@gmail.com o búscanos como Onda Terral en Facebook, Twitter e Instagram. Te estamos esperando. Bueno, y estamos escuchando de fondo este Que Sí de Camilo, ya sabéis, otro temita que puede pegar muy, muy fuerte, ¿vale? Camilo, ese chavalito de el bigote que hace un reggaetón tan suavón, tan popero, que mucha gente pues dice, ¿esto qué? Esto no es reggaetón, no respetas nada. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, seguimos mirando el listadito que tengo aquí enfrente sobre posibles víctimas de la llamada kamikaze siguiente. Así que ya sabes, con la manita puesta ya, no la manita relajada, no, la manita puesta ya en el teléfono por si te llamo. Fanático, tú y yo sabemos que sin filtro eres más bella. Me gusta que tú nunca te fotochopeas. Dime qué hacemos entonces.

ratito tan bueno estamos echando aquí haciendo llamadas sorpresa. Bueno, pues voy a dar una pistita de la siguiente llamada. La siguiente llamada va a ser a una fémina. Así que los chavales podéis quedar tranquilos, que la siguiente es una mujer. Me están inundando el WhatsApp de mensajes, porque por lo visto dice que a veces tanto la Veneno como Miguel Bosé se ponían un poco en modo los chichos, no sé, que parecía un poco los chichos, dicen. Ese es mi compi Vini, que dice que a veces gira a los chichos. Y mientras escuchamos este De Vuelta para la Vuelta de Daddy Yankee, Marc Anthony, esta salsita, directos al verano. Tú sabes, de mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso. Cuando hagas tu maleta, no olvides llevar tu orgullo. Lo vas a necesitar. A ver, tengo ya una víctima por ahí, tengo una víctima y a ver, sí, esta va a ser. Sé feliz, no te preocupes por mí. Y vamos con la siguiente llamada kamikaze. Aquí te pillo. Aquí te ya. Intentando contactar ya con la siguiente. A ver. A ver qué tal. Oh, ¿quién es? Quiero la tarjeta del hormiguero. ¿Tú quieres la tarjeta del hormiguero? No, es el hormiguero. Es algo mucho más importante y nosotros tenemos más presupuesto que el hormiguero. ¿A qué onda te rara? Claro, nosotros tenemos más presupuesto que el hormiguero. Mira, son las juntas. ¿Qué ilusión me ha hecho? Mira, has entrado justo a las 9:30, Natalia. Oye, qué bien. Con las señales horarias, para que sepan los oyentes que estamos completamente en vivo y en directo, ¿eh? Yo estaba pendiente, digo, a ver si me toca a mí, que me hacía ilusión. Te hacía ilusión, hombre, a todo el mundo le tiene que hacer ilusión entrar en directo en Onda Terra Radio, ¿eh? Más en el programa de KDJ sí. Obsession. Bueno, Natalia, ¿qué tal? Estoy yo de fan de Onda Terra. En primer lugar, supongo que estabas escuchando Onda Terra, ¿no? Sí, desde que te dije que terminé el curso a las 8:30, me he puesto Onda Terra. Ah, mira, que ya estaba ocupada, pero estaba pendiente para en cuanto terminara el curso, enchufarse a Onda Terra el Radio. Bueno, sí. y te voy a hacer, bueno, te voy a empezar a hacer unas preguntitas que le estamos haciendo aquí a everybody, ¿eh? A toda la gente. Una te la puede ahorrar, pero bueno, hazme la otra. No, yo te las tengo que hacer todas, nada más que porque... Venga, vale, venga. Estás escuchando Onda Terra y ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿En tu casa, en el coche, en dónde? Mira, pues resulta que llevo media hora inflando una pelota de pilates. Una pelota de pilates, qué interesante, tengo, ¿no? Tengo los antebrazos como Popeye. Bueno, ya he hecho el ejercicio que tenía que hacer, ya te puede acostar. Sí, he tardado como 40 minutos en inflar porque estaba metido en una cajita. Eso he hecho. Bueno, está muy bien, eso es que ha hecho deporte. Y la pregunta que tú quieres que te haga, ¿has tenido sexo esta semana? Oh, espérate que te lo pongo. Ni esta ni la anterior ni la otra tampoco. ¿No? No, qué lástima. Te voy a poner el sonido de Super Mario. Mira. No ha tenido suerte, ella. Bueno, no pasa nada. A ver si me escucha alguien en Onda Terra. Sí. Y bueno, a ver, ¿qué pasa? Un llamamiento hacemos aquí a los machos cabríos. A ver si cumplen ya, ¿eh? A los machos por ahí, que hay una hembra suelta que se llama Natalia, que busca Jax. Va con un mono de cuero buscando a la gente por Málaga. Me parece una gacela por ahí suelta, por Dios, qué comparación. No, tú eres de las que dicen, voy a sacar a la perra que llevo dentro, ¿no? Ay, de verdad, esa no la encuentro ya, está ya letargada. Bueno, ¿tú sabes si a ti te huele el aliento, Natalia? Pues normalmente no, porque con la mascarilla eso se sabe. Vale, venga. Normalmente no, pero si te tira mucha hora sin comer, un poquillo. A ver, ¿vamos a hacer la prueba entonces o no? Pues ¿en qué prueba? Ya, a ver, mírate la muñeca de una de las dos manos. Venga, la muñeca. Vale, ahora pégate un chupetón, un lametón en toda la muñeca. Ay, por Dios, venga, voy. Es que no me gustaron las salivas. Venga, dale ahí, dale ahí. A ver, ya está. Ahora, huéletelo, corre. Ay, un poquillo. ¿Huele? Ay, pues sí huele un poco, sí, un poco. Pues así sí te huele el aliento. Ay, sí. Huele un poquito. Es que no me gusta la saliva. Esa es la prueba. No es lo mismo, la saliva en la piel huele diferente que el aliento, ¿no? Dicen que así es como huele tu aliento, para eso es una prueba de fuego. Sí, hombre, supongo que, olerá un poquito menos, ¿no? En la realidad, ¿no? Sí. Bueno, huele raro. Sí, huele raro, huele raro. Que bueno, pues nada, emplazarte, ya sabes que el viernes tenemos Musitec y creo que tengo un audio tuyo, ¿no? Sí, sí, que te lo mandé, sí, sí. Vale, vale, bueno, pues el viernes sales otra vez en la A Radio, ¿vale? El viernes estoy allí como una estaca. Venga, perfecto. Escuchando la Terral. Perfecto, bueno, pues nada, dile algo a los oyentes de Onda Terral. Bueno, pues nada, que sigáis oyendo Onda Terral, que aquí estos muchachos son muy apañados, muy trabajadores, se lo están currando mucho y están siendo muy divertidas las sesiones, como se llame. Los programas. Eso. ¿Me ha tocado algo? ¿Me ha rifado algo? Algún día rifaremos algo, rifaremos algún novio, te vamos a rifar un novio. Pues nada, venga, escucha todo el mundo Onda Terral. Venga, un besito. Venga, un besito muy grande a todo el mundo. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, y escuchamos de fondo este Demasiadas Mujeres de C. Tangana, que ha hecho aquí una mezcla entre Semana Santa, Joselito con las letras un poco egocéntricas, como diciendo demasiadas mujeres, es que no puedo con tanta, por favor, reparte un poquito, ¿no, C. Tangana? A mí no, que yo estoy comprometido, a los demás. Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín, escuchando un tecno que me hace empujar. Y no os perdáis la parte de Joselito que tiene, ¿eh? que la integra. El tío hace un mashup a su rol. Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. Un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen. Bueno, y vamos a contactar con otro personaje famoso que también he tenido que hacer mis gestiones, he tenido que hablar a tira de hilo para conseguir contactar con el siguiente personaje. Deciros que este personaje creo que ahora mismo no se encuentra en España, según tengo yo información de que no está en España. Pero a pesar de ello, hemos contactado con él. Está en su retiro, pero hemos contactado con él. Onda Terral, todo lo puede. Mi ganas de vivir, no la he vuelto a encontrar. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. Y os puedo dar una pista, para él nunca, nunca, nunca eran demasiadas mujeres. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. Vamos con una llamada kamikaze de... Aquí te pillo. Aquí te ya, aquí te ya, aquí te ya.

sido un auténtico placer, un placer hablar con su majestad sin mérito, y lo difícil que ha sido, pero bueno, el tío al final es un tío campechano, hombre. No me le parezco, ay, dime por qué yo, si hay millones, millones, ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Camilo, por ti me veo las series que no me gustan, yeah. Te pido en Uber Eats lo que te gusta, sí. Y dejo que tú elijas la temperatura, yeah. O que se me congelen el pelo y las uñas, yeah. Que yo por ti todo lo apuesto, oh. Tú brillas diferente al resto, mm. Para siempre tú tendrás el primer puesto. Bueno, y ya vamos a ir acabando con las llamaditas. Creo que vamos a hacer, ¿qué os parece si hacemos una última llamadita, vale? Una última llamadita y ya con eso, pues yo creo que ya damos por concluido. Yo creo que con bastante éxito esta edición de Aquí te pillo, aquí te llamo, con nuestras llamadas kamikaze. Porque yo, si en este mundo hay millones. Ay, dime por qué yo, si tienes tantas. Así que voy a ir mirando en esta listita de posibles objetivos. Ya sabéis que esto lo haremos en otras ocasiones, con lo cual no os creáis que os habéis librado. Que por si acaso hoy se acaba el programa y no os he llamado, porque todavía me queda una llamada, no significa que no os vaya a llamar, sino que para la próxima vez, lo mismo vosotros sois la víctima, ¿eh? Y mientras preparo la llamadita, pues vamos a poner un cortecito chiquitito publicitario, ¿vale? De esos que os aconsejan que os publicitéis con nosotros, como estas empresas que van a salir a continuación, que ya están colaborando con Onda Terral Radio y ya están aumentando su negocio, porque están apareciendo en una radio top premium. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Artesanía. Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. You know that sometimes I think about us now and then, but I never wanna fall again. Yo no te quisiera olvidar. Y esto es otro temazo que os traigo, que se llama Un Día, One Day, de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. Bueno, y deciros que la siguiente llamada va dirigida a un chavalote, sexo masculino estamos hablando, así que la chavalita os podéis relajar de que no vaya a recibir una llamada, ¿eh? Así que le voy a pedir a los compañeros que vayan marcando ya este teléfono. Vamos con una llamada kamikaze de... Aquí te pillo. Aquí te ya. a ver si conseguimos contactar. A ver si está alguien al otro lado del teléfono. Dime algo, tío. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Estoy en la casa contigo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tengo aquí al decoleñador, tío, que está con mi mujer decorando cosas, tío, y yo estoy escondido para que no me vea. Ah, tú dices el decoleñador ese que tenía... Hombre, que el chaval le gustaba tú mucho, ¿no? Yo qué sé, tío, yo estoy aquí más, me tiene una monta aquí que no vea, tío. Bueno, para decir, vamos a decirle a la gente que estamos hablando con Noni, con el director del programa Bajemos a Málaga, y que está ahí, por lo visto, que está escondido, porque por lo visto ha llegado. Os voy a contar la historia para el que no la sepa. Es que hay un decorador que el Noni, pues, le gusta mucho al Noni. O al revés, a él le gusta el Noni, entonces lo persigue. Y está con la mujer ahí, ¿no?, decorando la casa, y tú estás escondido porque sabe que va por ti. Sí, mira la que tiene montada, A ver, ¿se escucha algo? A ver, uy. Tío, no verá que la tiene ahí, como te vea, te violetea, ¿eh? Como te vea, te violetea. Vamos a ver. Uy, cuidado. Vea, tío. Ten cuidado, que yo escóndete. ¿El teléfono quién es? Pues, estoy hablando con un compañero del trabajo de la radio. ¿De la radio? Sí. No será el lobo, ¿no? Espera. Mira, ¿tú quién eres? Uy, cuidado que te coge. Oye, mira, sí. Yo contigo estoy hablando, ¿tú quién eres? Mira, yo soy KDJ Obsession, estamos en el programa de KDJ Obsession en Onda Terral. ¿Cómo, perdón? Que tú no serás el lobo, ¿no? No, yo no soy el lobo. Yo soy KDJ del programa KDJ Obsession en Onda Terral. Oye, que me han dicho que el lobo vive cerca de aquí. Que el lobo vive cerca de... Sí, que lo estoy buscando. Sí. Desde que hizo los tres cerditos, el maricón. Ah, sí. Tú no serás el lobo. Sí, bueno, porque tú, a ti te gustaba él, te enamoraste de él, ¿no? ¿O qué? Escucha, tío. ¿Qué? Que a ver si se vaya, que va a empezar el arrocito y sí. Voy a perder el programa, tío. Es verdad, vamos a tener que ir cortando. Bueno, te voy a hacer una preguntita, Noni, rápida. Espera, que se va. Dile que vaya. Cuidado. Ya, tío. Ya podemos hablar con tranquilidad. ¿Ya? Ah, sí, se ha ido. Que mira, te voy a hacer una preguntita, que son las que le he hecho a todos los oyentes que han entrado en la llamada kamikaze de hoy, ¿vale? Así que mira, vamos al lío. ¿Qué? He escuchado tu programa, me ha gustado mucho el remix de chiquete que has puesto, me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado, ¿no? Después ¿sí? he puesto los Cali, los chunguitos, y bueno, hemos hecho aquí un auténtico despliegue de temas de gasolinera, ¿sabes? Está bonito. Me ha gustado lo de chiquete, te dije, el remix, bueno. Dime la pregunta que me queda. Mira, tú estás escuchando Onda Terral cuando te he llamado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, por eso me he dicho que he escuchado de chiquetete y eso, que sí. Vale. Y pregunta, ¿has tenido sexo esta semana? Agustín. Sí. Mira, con decirte. Sí. Que lo llevaba colgando y ya lo tengo como los tigres. ¿Pegado atrás? Bueno, me queda claro. Tú sí que eres un tigre, tío. Sí, de bengala. Vale, y otra cosita, ¿a ti te huele el aliento mucho o qué? Pues depende. Venga, a la prueba, que tú ya has escuchado, sabes de qué va. A ver, venga, chupetón en la muñeca y a olerte, venga. Me huele a... ¿A qué? ¿A Adolfo Domínguez? No voy a decir. ¿A qué? ¿A qué? Me huele a muñeca. A muñeca, ¿te sabe a muñeca? A muñeca cervecera. A muñeca arrastrada. Ah, cerveza, claro, está ahí empinando el codo, ¿no? Claro, estamos aquí, dígame tú. Ah. Mi mujer ya se acaba de cascar media botella de vino. Claro, buenísimo. Bueno, pues nada, pues me alegra. Bueno, pues, y bueno, una cosita, tú que eres el director del Bajar a Málaga, para la semana que viene, ¿se sabe ya qué nos trae en tu programa? Yo, ¿tú qué has dicho que soy yo? El director. Sí. Director, bueno, el conductor. Vamos a decir, ¿conductor? Me ha gustado eso de director. Venga, tú, lo creo. Venga, director, ¿por qué nos va a traer la semana que viene? Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, tío. No tiene ni idea. Pues la verdad es que no. No sé, estoy ahí con algunas cosas de como sendero para la semana que viene. Sí. Sí. Y no lo sé, porque tengo también, quiero hacer algo de playa, pero... Ah, vale, vale, que está todavía en el aire, la temática de la semana que viene está en el aire, ¿no? Sí, sí, lo que sí tengo claro es cuál va a ser el último programa de la temporada. Pero no lo puedo decir ahora. No, no, no, no, todavía no diga eso, no, no diga eso. No, no lo puedo decir ahora porque va a ser un programa muy chulo y además en directo, ¿eh? Ah, va, que el último programa, eso sí lo puedo adelantar, que el último programa de la temporada de Bajemos a Málaga va a ser en directo, o sea, se tira a la piscina, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí, en directo, pero en directo con más gente, ¿eh? No creas que yo solo. Que te va a llevar. Un programa de entrevistas. Lo que no voy a decir es quiénes son los invitados. Ah, los invitados no lo va a decir. Bueno, bueno, pues ya está. No. Pues nada, decirte que nos vamos a ir despidiendo y que si le quieres decir algo a la gente de Onda Terral, aprovecha para citarlos para la semana que viene. Pues nada, que no se pierdan los programas, que están bastante bien. Mañana tenemos uno bastante bueno. De qué recuerdos, del 1, 2, 3. Sí. ¿Eh? Y después ya Musitec el viernes. Ahí está, que tenemos. Por lo que se ve, tenemos pendiente un par de programillas por ahí, a ver si entran ya en escena. Ahí está, sí, y, sí, sí. Y podemos hacer más grande la radio, claro. Perfecto. Ah, bueno, y recordarle también a la gente que tenemos ya la pestañita de podcast para que puedan ver a la carta los programas que se han perdido. También. Bueno, pues nada. Si alguien se ha podido, se ha perdido algún programa, pues ahí entre en nuestra web y lo mire allí. Y lo mire, lo mire. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a despedir. Un besito grande. Y nada, muchas gracias. Vale, no, te dejo oliéndote la muñeca, ¿vale? Sí, sí. Me he hecho re un polo harto, me dice que dolor, ¿no? Bueno, besito. Venga, un besito. Adiós. Ya, chepábame. Ya va más de una luna llena tirando mi nombre. Bueno, y os pongo para ir terminando este Tu Veneno de J Balvin, mientras que os cuento unas cuantas cositas. Porque yo soy tu veneno. Bueno, ha sido un placer hacer esta experiencia piloto, estas llamadas kamikaze de Aquí te pillo, aquí te llamo. Cuando estamos a puntito de llegar a las 10 en punto. Te hago mal, pero qué bueno. Bueno, y no me gustaría irme de este programa pues sin recordaros que mañana jueves tenéis a las 9 una cita con ¿Qué Recuerdos? ¿Vale? Voy a poner el jingle especial que ha hecho mi compañero porque mañana tenemos un programazo de ¿Qué Recuerdos? Sobre el programa 1, 2, 3. Venga, os lo pongo ahí para que lo escuchéis y os vayáis calentando mañana. ¿Recuerdas esta sintonía? ¡Claro que sí! ¡El 1, 2, 3! ¿Te animas a recordar juntos este gran concurso que nos divirtió y nos mantuvo pegados a la tele? Este jueves, a las 21 horas, recordaremos juntos el 1, 2, 3 en Onda Terral. Búscanos en internet. Será como volver a nuestra infancia. Estás escuchando Onda Terral. Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand. Bueno, y ahora sí que sí, me voy a ir despidiendo, ¿eh? Y daros las gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí pendientes del telefonito por si os llamaba. Simplemente emplazaros ya, pues que tenemos una cita también en Musité el viernes. Ya sabéis, no perderos que vamos a hacer lo que hicimos la semana pasada. Será la segunda parte de las canciones de tu vida. Ya sabéis, esas canciones que os marcaron por algo en especial y voy a recibir y voy a poner en antena vuestros audios con las canciones especiales. Así que ya sabes, si tú fuiste uno de los que me mandaste ese audio, no te vayas a perder el viernes Musitech a las 8 en punto. Dar las gracias también a la gente que ha entrado en la antena, ¿eh? Sobre todo eso, esas eminencias, esas personas ilustres que han entrado en la antena, ¿eh? Que han tenido pues el detallito de entrar para una radio modestita, pero modestita ahora, porque dentro de X tiempo podemos ser una radio que arrase con todo, una radio premium. Así que ya sabes, si eres empresario, el momento ahora de invertir en Onda Terral Radio. Y nada más, solo deciros lo que os digo siempre, ¿eh? No me puedo despedir sin mi frase. La vida es una canción y tienes dos opciones. Bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide con cariño vuestro DJ, vuestro KDJ. Y nos vemos la semana que viene. Besitos, sus quiero, sus como las caras. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ.